Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 11 de marzo. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acogía en la tarde de ayer la celebración de un pleno extraordinario convocado a petición de los grupos municipales de Izquierda Unida y Socialista para debatir las diferentes opciones de gestión del Servicio Integral del Agua en Ubrique. Con esta sesión plenaria, ambas formaciones políticas pretendían paralizar el proceso de licitación abierto actualmente y que va a desembocar en la constitución de una empresa mixta del agua constituida por el Ayuntamiento de Ubrique con un 51% de las acciones y la empresa Aqualia con el 49%. También se solicitaba la realización de los estudios económicos y técnicos necesarios para evaluar otras opciones en la gestión del servicio del agua, además de la empresa mixta, como pueden ser una empresa municipal, un servicio mancomunado o una prestación directa por parte del Ayuntamiento. También tanto Izquierda Unida como PSOE defendían el que se dé información y participación en todo este proceso a la ciudadanía ubriqueña y el que se hagan cuantas gestiones sean necesarias para adoptar el modelo de gestión más acorde a las necesidades económicas y sociales de nuestra localidad. La propuesta fue defendida por los portavoces municipales de Izquierda Unida y Socialista ante el numeroso público que en la tarde de ayer se daba cita en el Salón de Plenos. En su intervención, José García Solano defendía la gestión pública del servicio del agua, alegando que la diferencia entre un servicio público y uno privado puede alcanzar hasta un 70% a favor de los ciudadanos. Un estudio conducido por investigadores de la Universidad de Granada, y os digo de quién se trata, sobre la gestión del ciclo integral del agua en Andalucía, concluye que, contrariamente a las tesis que mantienen que la gestión privada es más eficiente que la pública, los resultados demuestran que la empresa pública es más eficiente que la privada. Y eso por no decir todo lo que hemos ido aconteciendo. La primera consecuencia de la privatización del servicio de agua es la subida de tarifa. Así lo demuestran los casos de Huelva, donde se registraron subidas del 40% desde 2011, subidas del 27% en 2013 en Barcelona, subidas de tarifas del 4% del agua y del IVA de depuración y alcantarillado en Jerez, en Posadas de Llanera, en Asturias, donde Aqualia reclama subir un 17% de la tarifa del agua, frente al 0,3% correspondiente al IPC aprobado. Según datos aportados por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS, se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace 4 años. De esto se llegan a ejecutar un 60%, es decir, 300.000 cortes de agua. Aqualia es la empresa que se llevará la concesión de aguas de Alcázar de San Juan. Tiene el 36,7% de cuota de mercado en España y presta su servicio a más de 850 municipios, según su propia página web. Aqualia, lejos de ser más eficiente que la gestión pública, ya es conocida por las subidas abusivas en las tarifas y por sus malas prácticas medioambientales, y para eso tenemos ejemplo en Sanlúcar, en el puerto de Santa María y aquí, concretamente, en Ubrique, donde se la ha sancionado en muchas ocasiones porque la depuradora no está ni vigilada, ni controlada, ni mucho menos está haciendo la función para la que se hizo. Y si esto pareciera poco, y lo hemos dicho ya en más de una ocasión, y aquí en este mismo salón de pleno, un organismo tan importante para nuestro país como es el Tribunal de Cuentas, que seguro que posiblemente no haya ningún miembro que tenga simpatía, a lo mejor, no lo sé, por Izquierda Unida, que tampoco tiene por qué demostrarlo, pero que este Tribunal de Cuentas de nuestro país elabora un informe en el que se contextualiza perfectamente que la prestación de un servicio a través de una empresa privada o a través de un ayuntamiento o una entidad pública puede tener una diferencia de hasta un 70% en favor de los ciudadanos. Eso creo que es ya, la gota que colma el vaso de la impertinencia de alguien que lo que quiere es que se haga negocio con el agua de todos. La portavoz municipal socialista Isabel Gómez declaró que no entiende por qué el equipo de gobierno se niega a estudiar otras alternativas distintas a la creación de una empresa mixta, ni tampoco por qué no se cuenta con la ciudadanía antes de ceder la gestión del servicio del agua durante los próximos 25 años. Lo digo de sentido común. Hablar de un servicio tan importantísimo desde el punto de vista social, desde el punto de vista de competencia de este ayuntamiento, se hace necesario un análisis mínimo de toda esta experiencia y un análisis también de futuro para ver si el ayuntamiento pudiera gestionar directamente este servicio. Y en función de esos datos, de ese análisis, poder tomar la mejor decisión, no solo del alcalde, sino del resto de los grupos municipales. Y no conseguimos entender hasta hoy, y quizás hoy se nos aclare esa duda, de por qué el ayuntamiento no ha querido asumir este asunto como merece, que es simplemente la valoración de las distintas alternativas y en función de los datos obtenidos, la mejor decisión para el municipio de Ubrique, para el ayuntamiento de Ubrique, por tanto para los ciudadanos de nuestro pueblo. Y seguimos sin entender el por qué se ha rechazado el poder ver otras alternativas distintas a la creación de la empresa mixta. No puedo dejar de añadir que en muchos plenos le he dicho al señor alcalde que en los momentos en los que vivimos en política, momentos bajos de la credibilidad de los políticos, se hace necesario cada día más de contar con la opinión de la gente. En este caso, de contar con la opinión de los ubriqueños. Y no conseguimos entender cómo este asunto, que dentro de horas seguiremos dando los pasos administrativos necesarios para culminar lo que es la creación de la empresa mixta, cómo el ayuntamiento, y en este caso como el alcalde, para un servicio de 25 años en el que no se contempla la posibilidad de rescate por el ayuntamiento en ninguna de las condiciones posibles, al menos debería haber sentado a los colectivos ubriqueños, haber convocado al Consejo Económico Social previamente a lo que es el desarrollo de los plazos administrativos para explicar de primera mano y por parte del equipo de gobierno cuáles son las razones por las que el Ayuntamiento de Ubrique va a seguir prestando el servicio a través de la creación de una empresa mixta para 25 años. Y eso es algo, desde luego, que tenemos que reivindicar, que la participación ciudadana hay que darle su sitio y hay que tener en consideración pues lo que todos los colectivos en Ubrique tengan que decir sobre este asunto. Y creo que no voy a extenderme mucho más, porque yo no quiero ni quiero aburrir a la gente que nos acompaña hoy, ni siquiera a los grupos municipales. Reitero y concluyo, el objetivo por el Grupo Municipal Socialista de este pleno es apelar a la responsabilidad que tenemos todos los grupos, no optar por un modelo determinado sin valorar el resto de opciones, porque cualquier persona o cualquier familia haría lo mismo en una situación similar, que cuando estamos hablando de cuestiones importantes, pues tenemos que tener el abanico de las posibilidades y tenemos que valorar lo bueno y lo malo de cada una de las opciones y en función de eso, la balanza se pronunciará para uno de estas opciones. Y es lo que el Partido Socialista, en este caso, viene reivindicando y seguirá demandando, aunque parece que no vayamos a tener respuesta. Desde el Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista declaró que la fórmula más viable para gestionar el agua en el municipio de Ubrique es la empresa mixta, porque el Ayuntamiento de Ubrique no tiene capacidad para asumir los costes de las inversiones en infraestructuras de agua que se deben realizar para poder ofrecer un servicio de calidad. Hay una cosa también que nos puede y que nos resulta importantísimo a los andalucistas, y es que una vez que se inicia este procedimiento o este proceso, pues siempre nos ha interrogado o hemos tenido la duda de cuánto nos va a costar a los ubriqueños si paralizamos este procedimiento. ¿Qué consecuencias vamos a tener caso que la empresa que posiblemente sea la adjudicataria de este servicio se le paralice y se le diga que ahora no, que nos lo hemos pensado y que vamos a hacerlo de otra forma a través de una empresa pública 100%? ¿Qué coste tiene eso? ¿Qué coste tiene para los ubriqueños? ¿Cuánto nos va a subir? Y después hay otra de las cosas que también nos llamaba muchísimo la atención a los andalucistas, y es que hemos escuchado pues muchísimos estudios que hay por ahí, hemos escuchado muchísimos estudios de empresas y de otros sitios y de otros territorios, pero a nosotros, si lo miramos fríamente, el único estudio que tenemos encima de la mesa es un estudio que se pide para el Ayuntamiento de Ubrique, para el servicio de Ubrique, que se contrata a una empresa externa, y ese estudio nos dice cuáles son las condiciones para que esto sea viable y para que se preste un servicio adecuado a los ubriqueños. Y vuelvo a insistir, ese es el único estudio que tenemos encima de la mesa, y con eso es con lo que los andalucistas tomamos la decisión de tirar para adelante y de darle luz verde a la licitación que se planteó en su día. Pero es que no es solamente eso, sino que aparte se plantean una serie de obras, y esas obras pues son necesarias, y son necesarias porque en Ubrique tenemos un problema, y es que si llueve, malo, porque tenemos problemas de turbidez, y si no llueve, malo, porque tenemos problemas de sequía, y esas obras son necesarias, y el Ayuntamiento de Ubrique a día de hoy no puede abordar ese tipo de obras, no es viable el hacer ese tipo de obras, y como eso son obras que son necesarias para que los ubriqueños podamos seguir prestando o podamos seguir teniendo un servicio de agua de calidad, pues eso también nos decanta a que el Partido Andalucista le dé luz verde a la licitación de una empresa mixta, vuelvo a insistir, mixta. Y teniendo en cuenta todo eso, pues esa ha sido la postura andalucista durante todo este tiempo, y esa es la postura que vamos a seguir manteniendo y que probablemente pues vamos a mantener hasta el final, y no es por nada, sino porque nos surgen muchísimos interrogantes, nos surgen muchísimas dudas con respecto a la empresa pública 100%. En todos lados tenemos experiencias piloto, y todas las experiencias piloto no dan buen resultado, y por lo tanto, pues como no queremos que Ubrique se convierta en un problema de agua o que no tenga problemas de agua de aquí a unos meses, con todo lo que ello conlleva, pues esa fue la responsabilidad que tuvimos y el problema que nos decantó a votar favorablemente a la licitación y a darle luz verde. Finalmente, Manuel Toro, desde el Grupo Popular, declaró que desde el equipo de gobierno no se va a privatizar el servicio del agua, sino que se va a mantener el mismo modelo de gestión que se viene aplicando en Ubrique durante los últimos 15 años. Y explicar la propuesta que el alcalde y el equipo de gobierno hacen para llevar esto a cabo. Se han mantenido reuniones con todos los portavoces, se le ha facilitado documentación de todo el proceso que planteamos en cuanto a la empresa mixta, porque lo que sí quiero dejar claro que aquí no se trata de vender el agua de Ubrique. Aquí el equipo de gobierno sigue con la misma gestión que estos 15 años se han llevado. Estos 15 años anteriores se han llevado el ayuntamiento un 51% de las acciones, por lo cual es mayoritariamente público, y el 49% es la empresa privada. En esto quiero también hacer un detalle para que también los ciudadanos sepan, tengan más información, que para ello también hemos convocado para el miércoles, donde pueden estar presentes las asociaciones y otros colectivos, el Consejo Económico y Social, para debatir de nuevo el ciclo del agua. Independientemente, tiene que pasar por las comisiones informativas, donde están presentes todos los portavoces, y posteriormente al pleno, donde se le daría la concesión a la empresa Aqualia. Sobre los diferentes temas que se han hablado, quiero dejar claro que el ayuntamiento lo que plantea es lo mismo que ha existido hace 15 años. 51% de las acciones las tiene el ayuntamiento y el 49% las tiene la empresa privada. ¿Por qué cree el equipo de gobierno del alcalde que es la mejor gestión? Entendemos que el proceso que llevó a cabo el Partido Socialista en marzo del año 98 y en noviembre del año 98, en cuanto a la cesión que se hace a Aqualia en aquella fecha, es porque el Ayuntamiento de Ubrique en aquel momento no tenía capacidad económica de invertir los 3 millones de euros que en aquella fecha se realizaron. Era un momento donde había muchos cortes de agua y entiendo que esa gestión que se realizó fue importante, interesante, que aquella inversión dio lugar a que muchos de los cortes pues se solucionaron. El ayuntamiento en aquella fecha, en el año 98, no tenía la capacidad de hacer esas inversiones y por lo cual hizo esa cesión a la empresa Aqualia durante 15 años. Y hemos observado durante estos 15 años que los ciudadanos no han tenido problemas de corte de agua y, sin duda, eso no quiere decir que sigamos haciendo inversiones que el pueblo de Ubrique necesita. El Grupo Municipal Popular y el Andalucista votaban en contra de paralizar el proceso de licitación, por lo que a continuación se celebraba un segundo pleno extraordinario en el que se ha continuado con los trámites administrativos necesarios para la constitución de una empresa mixta del agua. Oímos ese segundo pleno en su totalidad. La propuesta de acuerdo, en su parte resolutiva, dice así: examinar la documentación que acompaña y, de acuerdo con la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 y la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se formula la presente propuesta de acuerdo. Primero, clasificar las proposiciones presentadas, atendiendo la propuesta llevada a cabo por la mesa de contratación de conformidad con el siguiente orden. Única, Aqualia Gestión Integral del Agua, Sociedad Anónima. Segundo, notificar y requerir a Aqualia Gestión Integral del Agua, Sociedad Anónima, licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que presente en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente aquel en que hubiera recibido el requerimiento, la documentación justificativa a que hace referencia en la cláusula 18ª del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la licitación, poniendo en su conocimiento el importe satisfecho por esta corporación correspondiente al anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial de la provincia. Y tercero y último, advertir igualmente a la empresa interesada que, de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento antes citado en el plazo dispuesto, se entenderá que su oferta ha sido retirada. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bien, en primer lugar, pues lamentar que se haya procedido a la apertura de este pleno, que era una oportunidad que teníamos perfectamente para haber profundizado en lo que nos falta. La verdad, en este sentido, aludo al grupo andalucista, que nada más que con que se hubiera abstenido, no hubiera votado a favor ni en contra, con que se hubiera abstenido, pues el Grupo Popular no hubiera tirado para adelante con este asunto y por lo menos nos hubiera brindado a todos los que entendemos que aquí faltan cartas sobre la mesa, nos hubiera brindado la oportunidad de conocerlas. Yo creo que es algo que ha desaprovechado el grupo andalucista. Pero claro, también comprendemos que como ellos están ya determinados a que esto es lo mejor para Ubrique, pues también lo comprendemos por ese motivo. Pero vamos, es una oportunidad que hemos desaprovechado en estos momentos. Y como no nos queda otra, pues mantener nuestro posicionamiento de votar en contra de cualquier adelantamiento o desarrollo del proceso privatizador. Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. No vamos a hacer ninguna observación al respecto. La única duda que tenemos, debido a la ignorancia de este letrado, es si el secretario conoce la suspensión de facto y en qué parte de la ley está y demás. Me gustaría que nos informara, al menos de forma verbal, ¿no? O sea, que no la conoce tampoco igual que ellos. No hay nada más, ninguna observación más. Vamos a votar favorable. Grupo Popular. No vamos a votar nada. Estamos a favor de esa propuesta, ¿no? Grupo Socialista. Bueno, pues este es un Un paso más para culminar con la constitución de la empresa mixta, decir que nosotros no dudamos de las cuestiones técnicas y administrativas que requiere de este proceso, pero desde luego atendiendo y apelo a que quien lea el acta de este pleno pues que vaya y acuda al acta del pleno anterior para entender en profundidad el posicionamiento del Grupo Socialista. Nosotros no nos vamos a posicionar la cuestión formal, pero como lo que hemos solicitado es el debate y la valoración de las distintas alternativas en la fórmula de gestión del agua de Ubrique, pues vamos a votar en contra, porque si no, no estamos posicionando a favor de una sin conocer las argumentaciones a favor de las demás. Y, por último, decir que, desde luego, este Grupo Municipal Socialista va a utilizar todos los instrumentos que el pliego ha puesto sobre la mesa de sistemas de control para intentar de que no se vuelva a producir la dejadez política. Gracias. Y al margen de la información plenaria, pero en relación con ese asunto, la concejala andalucista María Jesús Pérez ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha querido explicar públicamente la postura del PA en esos dos plenos extraordinarios celebrados en la tarde de ayer. En el anterior pleno de 26 de febrero se presentó una moción de Izquierda Unida en la que se trataba el tema del agua y que la intención que tenían era la de paralizar el proceso de licitación que se estaba llevando a cabo para crear una empresa mixta en Ubrique para llevar el servicio del agua. Y bueno, pues desde el Partido Andalucista tengo que decir que se votó la no urgencia de esta moción por el simple hecho de que nosotros entendíamos que tendríamos que tener una reunión solamente monográfica para este tema y no tratarlo en media hora en un pleno en el que había muchos asuntos que tratar y muchas preguntas que hacer al equipo de gobierno. Ese fue el motivo por el cual el Partido Andalucista dejó esa moción encima de la mesa con vistas a reunirnos en una junta de portavoces o en una mesa de trabajo para tratar este tema. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el PSOE e Izquierda Unida entienden que tienen que solicitar un pleno para tratar este tema, con lo cual estamos de acuerdo. Si no hubieran dado la posibilidad de incluso solicitarlo con ellos, lo hubiéramos hecho. Y bueno, pues ese es el pleno que tuvimos ayer, día 10 de marzo. En este pleno, pues se debatieron todas las cuestiones y todas las opciones que se daban a través de, bueno, que se daban para gestionar el servicio del agua, pero no cuentan ni Izquierda Unida ni el PSOE de que la legalidad hay que llevarla a cabo y que las leyes están para cumplirlas. Y entonces lo que queremos decir por parte del Partido Andalucista es que, bueno, que nosotros no nos hemos negado nunca a tratar el tema del agua. Es más, si estas reuniones las hubiéramos tenido y se fueran convocados por el alcalde en el año 2011, cuando entonces se aprobó una prórroga para que Aqualia siguiera, pues probablemente hubiéramos tenido más opciones para ver qué fuera sido más conveniente, si gestionarlo públicamente, gestionarlo de manera mixta o de forma privada. A día de hoy, y con las leyes que ha sacado el gobierno de Rajoy, pues tenemos una ley de sostenibilidad y racionalización de las administraciones públicas y que salió el 27 de diciembre de 2013, justamente este mes de diciembre pasado, y justamente en ese mes de diciembre pasado también terminaba el contrato de Aqualia. ¿Qué pasa? Que bueno, pues esta ley, en su disposición adicional novena, prohíbe expresamente que las administraciones públicas, tanto locales como incluso comarcales o provinciales, creen nuevas empresas pública 100%. ¿Por qué? Porque, bueno, pues entendemos que aunque haya sido una ley un poco radical, pues intentan de contener el déficit público y bueno, pues eso es una manera de controlarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues antes se creaban empresas públicas y fundaciones y cualquier organismo en el que se metían gente masivamente contratadas que a lo mejor pues no prestaban el servicio adecuado o no prestaban los servicios que tenían que prestar. Entonces, esta ley que ha sacado el gobierno de Rajoy intenta de controlar esto un poco y además obligaba a los ayuntamientos a llevar un plan de ajuste que controlara el gasto en los ayuntamientos y que no se gastara más de lo que se podía, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues el ayuntamiento de Ubrique tiene en estos momentos un plan de ajuste que controla el techo de gastos, que no puede gastar más de lo que ingresa y que además esta ley, que como digo y vuelvo a repetir, salió en 2013, pues prohíbe expresamente de que se creen nuevas empresas públicas 100%. ¿Qué opciones teníamos en este momento para gestionar el servicio de agua, dado que el contrato con Aqualia terminaba también en diciembre de este mismo año, en 2013? Pues las únicas dos opciones que teníamos era o bien gestionarla de forma mixta, con el 51% público por parte del ayuntamiento y el 49% de forma privada, o bien se le daba a una empresa privada. Entre lo malo y lo más malo, pues optamos desde el Partido Andalucista que la mejor manera sería de seguir como hasta ahora, que se lleva gestionando de esta manera desde el año 98, en aquel momento en el que fue gobernado por el PSOE, y que sí que entendían que era la mejor manera el que se gestionara de forma mixta, de forma que el ayuntamiento tuviera el control sobre la empresa, aunque la empresa prestara el servicio. Pues bien, yo estoy de acuerdo en que en la empresa privada tiene que ser más controlada incluso que estos años atrás, que de hecho se ha puesto en el pliego de condiciones cuando se ha sacado a licitación el que se controlara más a través del Consejo de Administración, que se hicieran más auditoría, que hubiera más control. Entonces, el voto que ha emitido el Partido Andalucista con respecto a esta decisión de agua es la más adecuada para los ubriqueños, teniendo en cuenta que de un día para otro nos quedábamos sin empresa y no teníamos ni medios materiales, ni medios humanos en el ayuntamiento, ni medios técnicos, ni nada para gestionar este servicio públicamente, aparte de que es que la ley nos lo prohíbe. El audio íntegro de las dos sesiones extraordinarias celebradas ayer en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique y relativas a la gestión del agua lo pueden oír a través de nuestra web informativos.radioubrique.com. De momento no hay tiempo para más. Es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.